amarradito, amarradito, amarradito, quiero bailar, amarradito, amarradito, amarradito, quiero bailar. El fin de semana y con mi negra voy a bailar. La pasaremos bomba, ribomba, con mucho ritmo para bailar. La pasaremos bomba, ribomba, con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que por está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que por está. Sí, quiero bailar contigo, amarradito mi amor. Llega el fin de semana y con mi negra voy a bailar. Pasaremos bomba, rebomba, con mucho ritmo para bailar. La pasaremos bomba, rebomba, con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fruta que buena está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que buena está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo, la fiesta que van a estar. Amarradito los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo.